Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. No Fracción Rebelde, Facción Rebelde. Pues mirad, aquí estoy después de un fin de semana de viajecito. Mi tercero o cuarto viaje largo como conductor. Muy, muy feliz. Ya os podéis imaginar, después de tantas expectativas, pues lo feliz que estoy y bueno, cada vez más seguro, ¿no? Ya ni siquiera tengo esa emoción previaje que me movía a estar ahí, pues no nervioso, pero sí pues como inquieto, como el que va a abrir los regalos de Navidad, ¿no? Fui a Granada, estuve malo el día antes, estuve bastante, bastante perjudicado porque pillé una especie de virus estomacal que me tuvo, pero derrotado, o sea, incluso tú llegué a tener fiebre, con lo cual no sabía si iba a tener que anular el viaje, pero amigos, eso es lo bueno de ir en tu propio coche, que tú decides cuándo sales, tú decides cuándo vuelves y tú decides cuándo paras. Y eso es una libertad que aprecio mucho ahora. Sacrificas, en cambio, la comodidad, pero si os digo una cosa, no sé, supongo que al final todo se pierde el encanto. Pero disfruto mucho de lo que es el hecho de conducir en sí. Luego ya sí, obviamente dejará de tener encanto y será algo monótono, porque de hecho es que conducir es bastante monótono. Pero ahora mismo pues lo estoy pasando bien y más porque no he tenido mucho tráfico. Salí bien temprano. El viernes fue día de la Almudena en Madrid y al salir temprano pues no pillé prácticamente tráfico. Bueno, tráfico de un día laborable normal. Entonces no había algo más de camiones, pero hoy volví también temprano en la mañana. A las 8:30 estaba ya montado en el coche. De hecho, he grabado un vídeo detallando toda la crónica del viaje, que, bueno, está curioso. Y ese vídeo, bueno, pues cuento un poco todo. Y a las 8:30 estaba montado en el coche y llegué prontito. Así, algunas experiencias. Pues bueno, experiencias, os contaba, ¿no? En el vídeo, ¿no? La manía que tiene la gente de pegarse. En este país somos unos agonías y unos egoístas, ¿no? La carretera es mía y si tú vas más lento, no me espero a que te cambies de carril. Estoy ahí presionándote y empujándote. Quítate, quítate, que voy yo. Y el problema es que un frenazo hace que haya una colisión por alcance. El día que volví del pueblo de Toledo, que os lo comenté en el Periscope, que había habido un accidente. No es un accidente serio, pero es el típico accidente por alcance. Era una señora detrás de otro vehículo, el otro frenó. Claro, tú no tienes tiempo de reaccionar. Cuando reaccionas ya te la has pegado. Recuerdo cuando fui a Granada en septiembre, octubre que fui, lo mismo. Eran unos chavales. Y además lo ves, el capó del coche doblado como una L. Colisión por alcance. Pero es que nadie guarda las distancias. Eso a mí me irrita bastante. Yo no tengo prisa en particular, pero mantengo la distancia, pero con muchísima holgura. O sea, si el tío frena, el tío delante frena, yo quiero verlo, que me dé tiempo a frenar tranquilamente. Claro, el problema es el que viene detrás mía. Pero bueno, eso uno no puede hacerse responsable de lo que hagan los demás. La otra cosa es la terrible distracción que supone el móvil. Por supuesto, claro, venía oyendo la radio y la campaña de la DGT me parece muy buena. La DGT es la Dirección General de Tráfico, que es el organismo público que se ocupa de administrar las carreteras, la seguridad, bueno, un montón de funciones, pero una de las cosas que hacen son campañas de publicidad y concienciación social. Y a veces pues son campañas más dramáticas que otras. De hecho, van variando, ¿no? Hacen una campaña muy macabra, otra menos macabra. Y me parece bien. Ahora mismo, en una de las cuñas publicitarias que ponían, explicaban que ahora mismo la principal causa de accidentes son las distracciones con el móvil. Y es tremendo, ¿no? O sea, si la distracción ya en sí es un problema que le puede pasar a cualquiera que se distraiga, sobre todo cuando lleva muchas horas, el tema del móvil es terrible. Yo lo tengo que confesar, o sea, yo sé que no hay que tocar el móvil ni ver el móvil, pero a veces dice, bueno, un vistazo fugaz. Bueno, pues en ese vistazo fugaz tú mismo te das cuenta de qué has hecho eses. por supuesto, la posibilidad de quedarte absorto, cosa que nos puede pasar a cualquiera, de que mires y tú querías mirar algo, pero de pronto eso es muy interesante, te quedas mirando. Imagínate que estás mirando 2 segundos el móvil. Pues esos 2 segundos, si alguien está delante, se te cruza o alguien frena, y no es por nada, pero la ley de Murphy nos indica que esto es así, te la pegas. Te la pegas. Entonces, yo lo único que he llegado a hacer es, en alguna recta, sin gente delante, pues he llegado y he grabado. He grabado. Pero he grabado sin mirar la pantalla. He grabado mirando adelante. Ha sido desbloquear el teléfono sin mirarlo. Botón de grabación, lo he puesto a grabar y lo he parado la grabación y lo he tirado. Lo he dejado en el asiento. Y eso en rectas y sin gente delante ni detrás. Así que, pero aún así, la verdad es que cada vez le tengo más respeto y hay que evitarlo. Hay que evitarlo por lo peligroso que es. Bueno, más cosas. Waze, la aplicación Waze. Oye, qué gran aplicación. Estoy súper contento con la aplicación. La he usado tanto en la ida como en la vuelta. Mira que después de lo que me pasó yendo a Guadalajara, estaba pensando en dejarla de lado. Que tengo el TomTom Go pagado. Pero es que lo voy a dar de baja el TomTom Go. Me parece, no sé, ahora mismo me voy a tirar el dinero. Y es una cuota, ¿no?, a lo que tengo pagado, ¿eh? Nada más y nada menos. Pero es que Waze te da unas indicaciones tan buenas, pero tan, tan buenas. A mí, de Waze, aparte de la gratuidad, por supuesto, pero bueno, puede ser un truño y ser gratis. Entonces, es que el programa es gratis, sí, pero es que es una porquería. Ya. Pero el valor gratis no le aporta nada. Bueno, pues Waze tiene, para mí, junto con Google Maps, las mejores indicaciones de audio. Lo he dicho en alguna ocasión, ¿no? Mantente a la izquierda, mantente a la derecha, utiliza uno de los 3 carriles de la izquierda, o sal a la derecha y a continuación pégate a la izquierda. Esta indicación para mí es fundamental, porque en Madrid hay muchas salidas y desvíos, que es, te sales el desvío, pero luego en un corto espacio se vuelve a bifurcar el camino, con lo cual es, no es solo salte y colócate bien, porque luego hay otra salida que, como no te coloques bien, la vas a perder. Entonces, para mí es fundamental. Las indicaciones verbales, las indicaciones gráficas, que son muy sencillitas. Y me gusta mucho en la indicación gráfica cuando te sale el camino, ¿no?, y por dónde tienes que ir. Pero luego te sale un dibujito de lo que tienes que hacer a continuación. Y te dice, salte. ¿Pero salte por dónde? Pues ya el dibujito te dice derecha e izquierda. Bien, para mí eso es muy importante. Muy importante también es la alerta de accidentes y vehículos detenidos. Que eso, gracias a la perfecta plataforma social de Waze, es fantástica. Y, bueno, fallos, pues se sigue apagando. Yo no sé por qué, pero a las 2 o 3 horas de viaje, Waze se sale, se cuelga. Se cuelga y te sale el escritorio de Android. Así que eso es un gran fallo. Y no me ha pasado una vez. Me ha pasado cada vez que hago un viaje largo. A lo mejor es cosa del teléfono. Quizás sí. Quizás sí. Muchos me habéis recomendado Sigic. Y la verdad es que Sigic tiene algunas cuestiones. Y no me importaría comprarlo, ¿no? Una opción que tiene es la opción de, cuando es de noche, ponerlo en el salpicadero y y te proyecta una imagen sobre el cristal. Que está bien. Va que esa imagen es el icono básico. Entonces, no sé yo. Lo probaría, pero sinceramente estoy tan satisfecho con Waze que no sé si probarlo, ¿no? Más cositas. Bueno, no os he hablado mucho de mi Dacia, de mi modestísimo, pero tremendamente eficaz, competente, capaz, fiable, confortable coche, que estoy muy contento con él, de verdad. Me parece una compra a relación calidad-precio muy buena. Puede haber cosas mejorables, ¿no? Me gustaría que tuviera velocidad crucero, que algunos modelos de Dacia lo tienen. Aquí es como todo, tú lo pagas y lo tienes. Entonces, mantener el control de velocidad crucero podría ser interesante, pero os digo una cosa, ahora mismo yo he hablado de eso, a mí, tal como está diseñado el coche, no me pesa mantener el pie en el pedal mucho tiempo. Me resulta más molesto o más incómodo, más fatigoso mantener las manos en el volante durante un tiempo. Entonces ahí es más importante la regulación de la altura del volante que otra cosa. Me gustaría que tuviera mejor insonorización, eso sí es cierto, aunque no, la que tiene no es mala, pero me gustaría más insonorización. Me gustaría que tuviera climatizador. Y hay cosas que me gustan, pues hay muchas cosas que me gustan. El consumo de ese coche, la potencia, me parece que tiene potencia suficiente. Sus 95 caballos no es gran cosa. Y los mandos. Mandos de la radio, manos libres, la comodidad, me parece muy, muy, muy, muy, muy útil, la verdad. ¿Qué he hecho este fin de semana? Pues una de las cosas que he estado intentando hacer es editar vídeo en el iPad. Editar vídeo en el iPad. ¿Cómo se edita vídeo en el iPad? Muy fácil, con iMovie. Pero ¿cómo se edita vídeo en el iPad cuando el vídeo lo has hecho con tu teléfono Samsung Galaxy Note 8? Pues muy sencillo, con las nubes Google Fotos o OneDrive. Básicamente es, sincronizas las imágenes con la nube y luego, eso sí, tienes que hacer un proceso un poquito más largo, porque luego te tienes que ir desde el iPad a la aplicación de Google Fotos o de OneDrive o de la nube que sea, descargar, pasar al carrete y del carrete ya iMovie lo coge. Parecen muchos pasos, pero bueno, no son tantos. El problema es que Google Fotos me dio error. Al principio descargué varios clips de vídeo y digo, ah, qué bien, pues lo voy a hacer todo aquí. Pero luego me dio error. Sin embargo, no me dio error con OneDrive. No sé qué quiere decir eso. Un consejo, vídeos, clips de vídeo más cortos. Son mucho más manejables y a la hora de descargarlo es mucho mejor que hacer un vídeo donde sales 20 minutos hablando. Y un descubrimiento que he hecho, que me ha parecido bastante interesante, es el dichoso tema de la música. Y es que siempre hay restricciones. Y esas restricciones, pues, pues siempre son restricciones con derechos de autor, infracción de derechos de autor. Que muchas veces lo que te dice Google es, YouTube te dice, mira, hay una infracción, hay una reclamación de derechos de autor, tranquilo, no te pasa nada, pero que sepas que los ingresos de ese vídeo van al propietario. Vale. Bueno, pues para evitar el problema de las restricciones de este tipo, he hecho una pausa, perdonadme, pero había algo que me estaba distrayendo y se notaba que me estaba desconcentrando, pues he utilizado un sampleador. Es una aplicación para iOS que se llama Music Maker Jam, que es un programa de samples, que básicamente vas mezclando pistas de sonido. Tiene varios estilos, techno, house, rock, y bueno, tú vas combinando y creas una melodía, es muy sencillo crear una melodía y de hecho están hechas de tal manera que casi todo casa con todo. Mi preocupación era que me viniera una reclamación. De momento todavía no me ha venido ninguna reclamación de derecho de autor diciendo esto pertenece a la empresa Music Maker Jam, lo cual sería gracioso. Entre otras cosas porque a veces he utilizado las melodías de iMovie y me ha venido el mensajito de esto tiene contenido protegido. Un rollete patatero. Pero bueno, de momento, en el último vídeo no hay ningún comentario de infracción. Bueno, os lo diré mañana. Si sigue habiendo hay infracción de, del tema este. Pero bueno, ya tengo ahí varios temitas creados, estoy creando algunos más y estoy muy contento. Al final terminé editando el vídeo en el MacBook Air. Y por cierto, esta edición de vídeo en el iPad está muy bien si dispones de una conexión decente. Si no, olvídate. En mi caso, este fin de semana que estaba en casa de mi madre, que tiene la fibra de Pepephone, pues sin problema, ¿no? Fibra simétrica, aunque sospecho que el router no es gran cosa, ¿eh? Bueno, dudo que algún router de algún operador sea gran cosa. Yo, por esa razón yo metí el router Asus que me compré, con el que estoy muy, muy contento. Pero, vamos, lo digo porque incluso estando cerca del router, la pérdida de calidad era notable. Que sí, que había, podría cambiar los canales y todo eso, pero sobre todo en subida se notaba cierta pérdida. Lo cual es molesto, pero vamos. Luego la sincronización de clip de vídeo y mis copias de seguridad funcionaron de maravilla y reproducción de vídeo súper contento con la fibra de Pepephone. Así que bueno, amigos, esta ha sido un poquito mi crónica, que llevaba días sin grabar y más con el asunto de entre el trabajo, que ahora son los días de más trabajo, el día que estuve pachucho y demás, pues os he tenido un poquito abandonados. Echadle un vistazo al vídeo a ver qué os parece y me contáis. Un saludo, amigos, gracias por escucharme y hasta pronto.